Ovidi mi compadre Rodolfo, con Nicolás y Pedro García. Ovidi mi compadre Rodolfo, con Nicolás y Pedro García. Me dice que andan en busca mía, para contarme un caso horroroso. Porque la negra que yo tenía, me ha tratado de alabancioso. Porque la negra que yo tenía, me ha tratado de alabancioso. Eso te queda malo, Adelaida, decir que nunca me has conocido. Esto te queda malo, Adelaida, decir que nunca me has conocido. Y no recuerda que me abrazaba y me besaba con regocijo. No recuerda que me abrazaba y me besaba con regocijo. Una mujer que me conocía y me pisaba leguas de lejos. Una mujer que me conocía y me pisaba leguas de lejos. Mira lo que dice hoy en día, que nunca he conocido a este negro. Te lo juro y te lo compruebo, y yo que tu brazo me dormía.